Conducción. Walter Raya. Normal. Jorge Juárez. Martes, 20 horas. Por Mixtape. Adivino qué me pasa, sí, porque mi nombre no soy yo. No soy, porque hoy nací. Me despertó. Despertó. Buenas noches, ¿cómo anda, caballero? ¿Cómo le va a usted, todo señor Enzo? Muy bien, queridísimo bien? Walter. Por fin solo los dos, nos sacamos a la gente que estorba de encima. En sí. En el programa 212 dio, uh-huh. ¿Eh? Pero arrancamos triste porque se nos fue el fin de semana el señor Javier Martínez, que estaba cantando ahí con Manal, porque hoy nací, ¿no? Un grande del rock nacional, uno de esos primeros músicos que gestaron lo que fue el rock y el blues en castellano en la vieja cueva, ¿no? Del rock donde salieron tantos músicos leyenda de acá de la Argentina. Otro más que no está, pero queda la música, queda ese referente del blues, del rock, y la verdad que había que recordarlo. Con música, como siempre, me parece. Me parece que es así el tema. Hoy están ausentes señor Jorge Juárez, la señora Norma López. Fueron a ver una bandita ahí gallega que toca... La verdad que sí, no sé si es en el Teatro de Flores o en el Teatrito, Warcry. Creo que es el... Me parece que en el Teatro de Flores. El Teatro de Flores. Me parece en el Teatro de Flores. Creo que es ahí. Que están ahí, que hay que llegó el día. Claro, sí, sí, sí, sí. Están ahí, están ahí, están ahí. Pero bueno. Pero bueno, esperemos que lo pasen muy lindo, que lo pasen, sí. Disfruten el show. Sí, sí, sí, después van a venir acá a contar como siempre. Ah, sí. No, porque no porque sí, no. Aparte, vamos a hacer una cosa. El señor Juárez... hoy juega River, me llega un... Así es. Y si te acuerdas, tengo que poner partido. Ahí está. Grandes estudiantes, vamos a felicitar a la felicitar gente. Vamos a felicitar a estudiantes que hizo un partidazo. No, los dos arqueros, la verdad. El partidazo que fue los 120 minutos, la verdad que... Pero yo creo que tenemos arquero para atajar penal en Argentina de acá hasta que no podamos, porque... ¿No? Después del Mundial y ahora lo que vimos el otro día... Sí. Todos los penales no fueron fueron atajados los fueron que no fueron. Unos cuantos. Y... Mucha escuela de Dibu. Mucha escuela de Dibu ahí. Sí, sobre todo el de Vélez que tenía hasta la ropa, ¿no? Naranja, todo, pero sí, no, bastante caracterizado. Bastante caracterizado. Hay mucha escuela de Dibu, mucha charla en momentos previos a las patadas, mucho movimiento, sí, de arqueros en el arco antes de que pateen. Esperar hasta el último minuto. La verdad que muy intenso el partido. Muy intenso. Pero el partido, sobre todo por lo que le pasó a Enzo Pérez, que ahora está en Estudiantes. Eso me puso contento, que haya salido campeón. ¿Otra vez? Volviendo a un club que fue anterior a los que estuvo... Que no se fue bien, no se tendría que haber ido como se tuvo que ir de River. Uh-huh. Y bueno, qué pero sé bueno. Yo. La mejor para River también, ¿no? Porque estamos en momentos de copa. Estamos prácticamente clasificados ya, ¿no? Sí. Así es. Hay sí. que esperar nomás en... Este partido lo ganamos y ya está. Y ya está. Y somos primero. Claro. Primer grupo. Bueno, está bien. En por cambio... Ahora vamos con puntaje ideal. Los primos, en cambio, tienen que ganar y esperar otros resultados para en la Sudamericana. En Sudamericana. Pero bueno, qué sé yo. Son lo que... No hay que festejar ante tiempo, dicen, ¿no? Eso es muy cierto. Igual tampoco que... me va ni me viene. No, ya está. La verdad que ya está. Pero bueno, volviendo al programa 202. ¿Qué nos depara el día de hoy? Hoy nos depara una banda del sur, después de las 9. ¿Del sur? Del ¿qué parte sur del de sur? La Patagonia Argentina. Y le vamos a preguntar a ellos, porque la verdad... No lo sé. No tengo... Fue una cosa que entró... Hoy, fuera de joda, hoy creo que entró, o ayer a la noche, último momento, ahí por el señor Bianchi, como siempre. ¿Hay sección de Bianchi hoy? ¿O no? Sí, el tenemos señor sección Bianchi, de Bianchi. Porque hoy teóricamente teníamos un acústico con el señor Valles, que nunca contestó los mensajes. No me digas. Teóricamente Norma López había cerrado todo, ya la retaremos el próximo martes, ¿no? Y yo le dije a Jorge el fin de semana, hay que ir... Ya estamos mitad de mayo. Ya estamos a mitad de año. Muchas bandas se comprometieron a acústico, le digo, que no sea como va a pasar la semana que viene la gente de Curwen sí. a presentar nuevo cantante. ¿Usted se acuerda que Curwen aquí hizo un acústico? Sí, es verdad, hizo bueno, un acústico. Bueno, por problemas personales se tuvo que ir y hay un nuevo cantante. Mire usted. Y lo quieren presentar acá. No sé si van a hacer acústico como el otro día, pero van a venir a hacer una nota para presentarlo oficialmente. Y yo le dije, antes que vuelva a pasar esto por ahí con todos los que quedamos ya, empecemos una banda al mes de acá a fin de año que haga acústico. Claro. Porque bueno, si no, Jorge quería meter todo diciembre, enero. No, porque no. Una que todas las bandas están cerrando el año. No sabemos si van a llegar con la misma formación. En sí. Entonces le digo, mejor empieza a llamar a los que se comprometieron. Che, tal mes. Mirá que toca, mirá claro, que está. Mirá que el, este mes, ¿qué martes te queda bien? Arreglalo bien con la banda. O sea, el compromiso está ya puesto sobre la mesa. Que exactamente. De acá a fin de año, uno, por lo menos un acústico al mes tenemos que tener acá. Que la verdad que salió todo muy lindo cuando se hizo, hasta ahora me parece a mí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, cada vez que hemos tenido acústicos así acá que, han salido sí, bastante sí. bien. Es más, lo desafiamos a usted a hacer uno. Solo, acá. Me animo. No tengo absolutamente ningún problema. ¿Y quién opera problema. Ese día? Ah, no, que se caguen. ¿Eh? Que se o caguen. Lo hace del otro lado de la y me parece de que la lo pecera. Que, me parece que lo va a tener que hacer así. Desde ahí, ¿no? Sí. Bueno, vaya pensándolo. Bueno. Vaya pensándolo, a ver ahí, no sé, si consigue un co-keeper que quiera tocar, o usted se anima a tocar guitarra, cantar. Y yo lo, es lo todo. Que hago, así que sí. Ah, bueno. Entonces, sí, sí. No, pero usted es bajista, realmente. No, yo toco guitarra. Yo, va, toco de todo, que te, no te voy a meter. Bueno, sí, va, tocar tocamos todo, de ah. todo. Pero hay que ver si cómo sale. Ah, sí. Así que... Bueno, no, pero yo, por ejemplo, en mi banda yo en realidad toco guitarra y canto. Bueno. Esa vez que tocamos acá, que yo toqué el bajo... Ah, cierto que no tenías bajista. Exactamente, fue porque acordar. Nuestro bajista no pudo venir para acá. Ahí me hiciste acordar. Y le pedí a un compañero de facultad, che, toca mis partes. ¿Qué? Claro, ¿cómo? Que... ¿Cómo le dijiste que te toque las partes? Tocá lo que hago yo. Mirá, por la puta que lo palpa. ¡Qué bárbaro! Yo toco el bajo, que Paul me prestó el bajo esa noche. O sea, le tocó el bajo a Paul. Dejémoslo ahí porque esto maestro, se pone cada vez peor. Se está desvirtuando. Se desdibujó la línea. Se está desvirtuando. Bueno, vamos a arrancar con... Este va a ser una noche especial. Usted vio que todo lo que pasé y cada tema tiene un porqué y voy a hablar un poco de cada tema. Lo que estoy viendo y sí. Me gusta un montón que lo estoy viendo es Mick Mars acá, para adelantar algo. Ah, sí, olvídate. Sí, escuché sí, el sí. disco. Sí, sí. Es buenísimo. Sí. Muy bueno. Muy bueno. La verdad que el viejo 73 pirulos creo que cumplió. 73 pirulos. En estos días. Y después tengo un par de cositas raras ahí, una banda de Suecia. Sueca, muy bien. Que después vamos a pasar, onda, no, ACDC, ya, bueno, me estoy quemando, pero bueno. Sí. Ya la van a escuchar y vamos a decir quiénes son. Pero vamos con la señora mala del blues. Esta loca linda que se llama Beth Hart, haciendo un cover de la mejor banda del universo, Led Zeppelin. Hey, mom, stay the way you move. Gonna make you sweat, gonna make you grow. Y Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada. Jones en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos. Comidas. Patio cervecero. El Amparo Bar. Pellegrini 788. Ciudad rockera de Bursaco. Por primera vez juntos, el General Belgrano. Encendió nuestra fe. Okay. En un mundo sin grilletes en los pies. Y Martiria. Viernes 17 de mayo, en el Teatro Bar El Suplicante. Conseguí tu entrada anticipada en Mozambique Indumentaria, Onírico Tatú y El Suplicante. Los esperamos para esta fiesta del metal. Cuando se pierdan los principios y el valor, cuando tu propia sangre duele. sangre. Hemos volvido al aire. Y pasaba esta banda sueca que se llama Guts. Agallas en inglés. Sí, señor. Y bueno, una banda muy AC/DC, ¿no? Para la gente amante del estilo rockero. Y bueno, esto se puede pasar solamente cuando no está cierta persona en este lugar acá. Así que, y toda la noche va a seguir sonando cosas así. Pero mientras tanto vamos a ver si podemos ya comunicarnos con el primer entrevistado de la noche. De la noche. Vamos a ver si suena el celular. Usted me dice si se escucha o no. A ver. Ahí está. Vamos perfecto. A ver. Perfecto. ¿Sí? Hola. ¿Ya te dijo hola? Hola. ¿Nos estás escuchando? Hola. ¿Te contestó? No, vamos a probar de nuevo. Se probó. Dale de vuelta, dice, ahí está, muy bien. Dale nomás. A darle átomos. Hola. ¿Cómo anda eso? Buenas noches, caballero. Aquí estamos en Frecuencia Metalera. Oh. Preséntese, por favor, nombre, banda, instrumento. ¿Qué está haciendo en esta noche tan fea en Buenos Aires? Soy guitarrista de Tres Tormentas. Mi código puesto 29.400.196. Estoy tomándome unos mates esperando para hablar con mis amigos de Frecuencia Metalera. ¿Cómo anda, caballero? Estaba cargando. Todo bien, loco, la verdad. Me dijo que estaba cargando nafta. Usted es uno de los millonarios de este país. Sí. Que se puede permitir. Bueno, lo que pasa es que. Cuente. No, porque bueno, yo trabajo en el mundo de la metalúrgica, ¿no? Para una empresa metalúrgica que no está trabajando, o sea, no estoy trabajando, estos días estuve cesante en casa. Epa. Y me llamaron sobre la hora de que mañana tengo que ir a trabajar. Y como vengo hace una semana que no trabajo, salí, viste, disparado, porque no tenía esto para ir. Así que tuve que ir a... Mucho, muy importante. Pequeño problema, viste, no... Mirá si te avisaron más tarde. Y vas a tener a las 2 de la mañana salir a cargar nafta. Así nomás. Qué cosa esto. Olvídate. ¿Cómo anda la banda Trae Tormentas? Contanos un poco la actualidad, qué están haciendo, qué se viene. Bueno, ahora mirá, a full con la fecha que tenemos ahora, el 25 de mayo, en el Amparo Bar. Y bueno, en realidad ensayando mucho porque, bueno... Sufrimos el cambio de integrante, entonces viste cuando uno cambia un integrante. Siempre. Y más alguien tan importante para nosotros como Sebastián, que era el baterista, que hace ya 16 años que estábamos juntos. Se fue el pela. Bueno, todo ese tipo de. Se fue el pela. ¿Eh? Se fue el pela, sí, wow. Sí, ya bueno, cumplimos un ciclo. Sí. Obviamente él va a seguir siendo parte de la banda siempre, ¿no? Porque, claro. Bueno, como te decía, 16 años juntos. Olvidate. Todo lo que hicimos hasta este momento. Sí. Tiene su sello. Y además lo bueno de todo es que si hay algo bueno dentro de un cambio de integrante es que la persona que está cubriendo el espacio es una persona que nosotros queremos muchísimo, que es Alex Bianculli, hijo de Miguel Bianculli, guitarrista de Acásica, de Carrion, que es un pibe, sí, que tiene 19 años y se crió con nosotros. O sea, imagínate que nuestra banda, sí, tiene 16 años de antigüedad y él tiene 19 años. Y nos conocemos con el padre desde, claro, el 2007, creo. Ustedes hicieron la gran divididos, hicieron ustedes. Criaron, claro, criaron al batero y cuando tuvo la edad lo subieron arriba del escenario. Así. Lo robamos. Por lo, claro, menos no tiene excusa de decir que no se conoce los temas, aparte. No, al contrario, además te digo, nos criamos, crecimos todos, nosotros envejecimos y él creció, claro, en todo este tiempo que la banda se lleva andando, así que ahí te das cuenta, ¿no? El tiempo que pasó. Cuando decís, este nene ahora está tocando con nosotros, ¿qué pasó en el medio, no? Claro, y no solo me pasa con este nene. Sino que me pasa con todas las personas que venían a vernos y ahora vienen con sus hijos, que ya son adolescentes. Claro. O sea, que que no había niño, había un espacio vacío, y ahora hay niño con mucha edad, o algunos que venían con sus hijos chicos que ya son abuelos, por ejemplo. ¡Epa! Y nos hace sentir muy viejos, no viejos, muy viejos. Bueno, entonces, ¿cómo quedó yo actualmente entonces Trae Tormenta? Decinos el nombre de todos los integrantes actuales. Ok, bueno, Juan Ligorri en voz, la punta de lanza siempre. Sí. El Chapa Benítez en el bajo, Luciano Bota en la guitarra, Alex Bianculli en la batería y quien les habla, Leandro Pese, en la otra guitarra. Ahí está. Esa sería la formación estable. Y más vale que ninguno quiera irse porque va a haber tabla. Porque van a correr cabeza. Exactamente. Van a rodar cabeza. Sí. Ya estoy viejo y viste los despechos a esta edad, a los 40, viste, no son lo mismo que a los 25. Olvidá. Ya no se puede. Contanos, digámoslo, toda la gente que todavía por ahí, vos viste cómo es el tema acá en la Argentina, por ahí, al no tener tanta difusión como antes el estilo, se pierden de un montón de cosas anteriores de la banda, ¿no? Ustedes tienen 4 discos, puede ser, o 3, ¿no? Eso tengo nosotros, ahí. Mirá, nosotros tenemos 3 discos oficiales. Ahí está. Esa es la confusión. Un cuarto en proceso. O sea, 3 discos son físicos. Claro. Ahí está. Tenemos un cuarto en proceso. Y tenemos 2 demos. Uno del 2008 y uno del 2009. Exacto. Que son demos, sí. Pero bueno, va, yo les tengo un cariño enorme porque nosotros salimos a quemar cartuchos al toque que nos juntamos, porque todos veníamos de tocar en bandas que estaban andando, ¿viste? Claro. Entonces nos juntamos a mediados del 2007, que hace un poquito cumplimos 17 años ya, sí. No 16. Y bueno, en diciembre empezamos a grabar y en enero salió el primer demo, y en noviembre del año 2009 salió el segundo demo, y compaginamos para en el 2011 sacar un disco. O sea, no tuvimos mucho tiempo para pensar, especulando. Fuimos derecho al hueso, sí, claro. O sea. Así, de una. Vamos a la cancha y listo. Contanos, y sí, porque viste... Sé, sí, decime. Contanos las redes y cómo se consiguen las entradas para el 25 en el Amparo. Ok, bueno, mirá, las redes en YouTube oficial es YouTube de la banda... el Instagram es Trae Tormentas Oficial, el Facebook es Trae Tormentas Banda, y bueno, para las entradas obviamente al Instagram o al Facebook, o en el lugar mismo, en el Amparo, sí. Ahí van a estar todas las entradas, y después, bueno, o sea, cualquiera que nos conozca y eso sabe que nos puede pedir entradas a cualquiera de nosotros, pero generalmente al Facebook, que es Trae Tormentas Banda, y al Instagram, que es Trae Tormentas okay. Oficial, ahí estamos, hay gente que se dedica a manejar eso, está conectada todo el tiempo. Yo no, porque no, ya... No tengo. O sea, tengo Facebook, pero ya Instagram y todo eso me agarró más viejo de lo que me tendría que haber agarrado. Es una... sí. Ya está. Ya, listo. Es una otra cosa. Que... Ahí. No es para mí, ya está, sí, exacto. Bueno, a mí me gusta, viste, hacer un poco así de... No sé si usted recuerda, por ahí por algo le suena Frecuencia Metalera, ¿no? ¿Usted se acuerda, sí, por supuesto. ¿Usted se acuerda esa época con El Guerrero, con Miri... Esa fecha que hicimos en Ezeiza, hoy en día no está más, creo que el parador, ¿no? Iba a cerrar, creo que la gente no... Bueno, ¿no? No le prestaba más. El viejo parador, que no, es donde sí. estábamos ahí en Ezeiza, sí. ese cerró hace un montón de años. Hubo 2 paradores más después sí, de ese. O sea, en Esteban Sabrina. Exactamente, sí. Claro, exacto, sí. Contanos. Sabrina, que es la dueña, sí. tuvo 2 paradores más, que bueno, fueron ahí las fechas... Pero las fechas poderosas fueron el primer parador, que claro. era donde estábamos todos así lanzados en velocidad a todo lo que estaba ahí. A todo lo que daba. Sí. Bueno, yo te voy a comentar que, bueno, o sea, ¿te acordás de esa época, no? Que esto... Tengo algunos... Recuerdo, sí. ¿no? ¿no? No cuentes mucho porque si no, viste, después acá... Se comentan cosas, vos viste cómo es. En realidad, nosotros habíamos formado con Gastón, con Miri y un par de gente más. Era como para seguir organizando fechas, ¿no? Con el nombre Frecuencia Metalera. Era como una conjunción de programas de Zona Sur, ¿no? En ese momento. Como una cofradía. Exactamente. Por una cosa, otra, viste cómo es. Uno sigue otra cosa, otro camino. Y como el nombre con Fer, el ex Patán, no sé si lo seguís viendo por ahí, ahora se dedica, no sé si viste las redes, se dedica a comprar y vender cosas antiguas, está en otra, es como el precio de la historia es ahora Fer. Sí, Fernando sí. Babío, no, ¿viste? Con Fer estuve hablando hace muy poquito, porque la fecha del parador es muy cerca de la casa de él, y viste que hay que arrastrarlo, Fer, ¿viste? Porque ya está grande también. Así que estuve hablando hace muy, muy, muy poquito con él. Mirá cómo mirá, esto es off the record, ¿no? Sí. Pero Fernando es una de las personas más copadas que yo conocí dentro de este mundillo. Él es uno de los tipos más buenos que he conocido en esta historia. Yo así que comparto, le tengo una comparto. Enorme, enorme, enorme. Es más, ese día creo que mucho de la banda terminó subiéndolo a su traffic y se los alcanzó hasta la casa. Me mandó fotos ese día que era con el sol tipo Drácula derritiéndose, bajando los equipos en la casa de cada uno. Esa fue terrible, fue eso. No lo hace nadie, eso, digamos, hoy en día. No, no lo hace nadie. No lo hace nadie. Y más allá de eso, la calidad de persona que sea, la señora. Bueno, nosotros estábamos en contacto con él cuando fue papá, ¿viste? O sea, sí, no, sí. La verdad que es una persona, yo la tengo, nosotros todos entre tormentas, lo tenemos en nuestro más grande. O sea, de hecho, él tuvo un pequeño paso por Trae Tormentas también, en un momento. Así que, nada, doblemente querido por nosotros. Bueno, Fer, un abrazo grande. Nosotros arrancamos en esa época, estábamos en Avellaneda y hacíamos Diabólico Plan. Y él salió con el tema con el Guerrero, hablando de armar algo así. Y dijimos, ¿qué nombre le ponemos? Se tiraron un par de nombres, fuimos a Marcas y Patente y lo que quedaba era Frecuencia Metalera. Bueno, se registró ese nombre. Y después, con el tiempo, terminó siendo un programa que hoy sigue acá, después de un montón de tiempo. Acá estamos hace 202 programas hoy, pero esto viene estamos hablando de 2013, 2015, no me acuerdo bien cuándo fue la fecha esa. Fue por ahí, en esa época más o menos, 2015 creo, más cerca, ¿no? Bien, no recuerdo. Puede ser, ¿no? Sí, no, yo tampoco, pero sí, nosotros sí. Antaño estuvo de esa fecha también. Señor Enzo, ¿usted quiere preguntar algo? A ver. Sí, tengo un par de preguntas. A ver, ¿cómo no? ¿Cómo te va, Fer? ¿Todo bien? Acá Enzo. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal? Escuchame, ¿todo bien? Estábamos hablando recién de la fecha que va a haber próximamente el 25 de mayo. ¿Qué es lo que la gente se va a encontrar esa fecha? Bueno, lo primero que me va a encontrar es heavy metal. Somos todas bandas de heavy. Banda de gente conocida encima, siempre el ambiente que tratamos de tener nosotros es el más copado, tratamos de hacer cosas bien de camaradería, ¿viste? Pero bueno, imagínate que con las bandas que hay es puro heavy metal, hay heavy metal clásico, hay heavy metal más europeo, más de acá, o sea, tenemos un poco de todo para el gusto del, ¿cómo es que se dice? Para el bolsillo del caballero y la cartera. Para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero. Al revés, creo que es al revés, pero bueno. Bueno, el caballero que quiere usar cartera está en todo su derecho y nosotros le damos el jineta que obvio. Él quiere en su cartera, o sea, no hay ningún problema. Está buenísimo. ¿Te acordás quiénes son las bandas que van a estar ese día también? Sí, por supuesto. Fuerza Creciente, Furia Gandhi y Charger X. Mirá, y después una bandita Trae Tormenta que a mí no me gusta mucho. Son todos delincuentes. Son todos los violeros más que nada. Son terribles. Recién estábamos hablando de que largaron un par de sencillos nuevos y que hay un cuarto disco en proceso. ¿En qué proceso está ese cuarto disco? Mira, nosotros en la pandemia tuvimos mucho tiempo para componer porque tenemos dentro de la banda un integrante que es asmático, ¿viste? Ajá. Entonces, al momento del COVID estar a full, nosotros no podíamos ni ensayar, ¿viste? Porque vos imaginate que tenés la vida de un compañero en tus manos y es como que sacarte la gana de ensayar para ver qué onda no es algo muy, muy lógico, ¿viste? No, así que tuvimos muchísimo tiempo para ensayar. Lo que sería el disco nuevo, tenemos todas las canciones prácticamente arriba de la mesa. Y fuimos sacando estos tres, no sé cómo llamarlos, porque demos no son. Tienen muchísimo trabajo encima de esas canciones. Adelantos, serían digamos. Como, claro, adelantos. Sí, claro, serían como el famoso un adelanto. Single, simple. Claro, el single. Bueno, eso se va a volver a regrabar para el disco, pero bueno, está hecho. Nosotros en lo que tratamos de hacer fue autoproducirnos. Eso que está ahí en esos tres demos, sí. que son Barro y Sangre, Caminos y Antes de Partir. Uh-huh. Está todo grabado, mezclado, masterizado y subido a las redes por nosotros, ¿viste? Que fue una nueva manera de trabajar, porque nosotros los dos discos anteriores, perdón, los tres discos anteriores, dos se grabaron en Virtual Studios con Emiliano Obregón y el último se grabó en La Nave de Over. Sí. Que bueno, o sea, sobra decir sobra nombre, que, Sebastián Manda, claro, o sea, grabaron disco de Rata Blanca, que yo estaban grabando los antiguos, grabó Barilari, Huff, y nosotros, sí, pobre, ¿no? Sí, no, olvídate, sí, pero, sí, sí. Pero bueno, siempre Martín Toledo, una... el señor Nave de Osberg, un abrazo grande, sí. Un grosso, yo tuve el gusto de conocerlo cuando Patán estaba grabando Poder ahí mismo. Claro. Bueno, nosotros fuimos al nuevo estudio, no llegamos a grabar en el estudio original. Claro. Nosotros grabamos en el nuevo estudio que está ahí a media cuadra de pero Corrientes. No me quemé, que soy tan viejo, no me quemé, boludo. No, no seas así. Yo soy más viejo que vos, boludo. No, si no, no, no te creas, no, no, no. Pero... ¿No? Yo estoy en 4-2, ¿vos cuándo estás? No, 11 más que vos, así nomás. ¿Viste? Nos vamos a ver en el Amparo y lo que recién dijiste te lo voy a hacer repetir, ¿eh? Nos vamos a cagar a trompada. ¡Claro! ¿Quieres que nos caguemos a trompada? ¡Nos cagamos a trompada! Primero toquen. Primero toquen, ¿eh? Y después no, vemos. No, primero nos cagamos a trompada porque, ¿sabes qué pasa? No hay nada más heavy metal que subir todo sangrado a ahí está. Vamos a ver si lo convencemos. Yo quiero que esta fecha vaya a Fer, que hace mucho que no lo veo a Fer. Bueno, de hecho estoy mano a mano. Bueno, me gustaría tenerlo ahí y bueno, a recordar un poco de esa época, ¿no? De la que estuvimos hablando. Sí, ni hablar. Porque, y bueno, la verdad que el Amparo, nosotros estamos, bueno, durante el programa y demás, siempre hacemos publicidad del Amparo. Nosotros tenemos muy buena onda con Edu, con la gente de ahí, de que está a las fechas diabólicas, ¿no? Con, y sí, demás. Sí. Y siempre le estamos con Dani, exactamente, le estamos siempre haciendo publi y por ahí, por el viste cómo es hoy en día el tema, yo tengo un amigo también que organiza muchas fechas, qué sé yo, y me dice, che, loco, hace rato le digo, ¿qué pasa? Que no me da, viste, eso de ir de careta, de decir, ah, porque organiza el chabón, entro gratis, pero igual después tenés que consumir algo, porque no podés ir de garrón todo. Y no, hay cosas, bueno, que te tenés que poner a pensar qué fecha lo podés hacer y qué no, porque viste cómo está todo. Claro, sí. Igual hay una cosa que siempre hablamos con la gente que tiene que ver con la difusión de bandas, esas cosas, que es necesario que ustedes vayan, ¿entendés? Y la cuestión monetaria o lo que sea nunca es algo determinante para las bandas ni para los lugares, porque toda esta maquinaria... Sí, hay olvidate. Toda una cuestión, ¿no? Toda esta maquinaria funciona de a tres, o sea, exactamente. No, es imposible. Es un engranaje que tiene que dar vuelta para un lado, engancharse, o sea, las bandas tienen que seguir tocando, tiene que haber lugares para que la banda pueda tocar y tiene que estar el medio que difunda tanto al lugar como a la banda para que esto se termine, digamos, como una rueda que da vuelta, porque si no, no vamos a ningún lado, es así. Bueno, exactamente. Mira, te cuento una cosita muy cortita. Sí. Hace un tiempo atrás estaba hablando con un amigo mío por lo que tiene que ver con cómo manejar el precio de las entradas, ¿no? Claro. Porque, bueno, viste que cada uno cobra lo que se le canta el orto, entonces a veces es muy complicado para bandas que mantienen un precio, sí, de repente ir a festivales o algo. Obvio. Y de repente vos tenés que vender una entrada que es estratosférica, ¿viste? Sí. O te pasa a veces lo contrario, vos mantenés un precio de entradas acorde al equipamiento, acorde a tus discos, acorde a los años, sí, acorde a lo que entregás. Sí, sí. Y después vender una entrada muy barata, decís, puta, estoy rifando un montón de trabajo. Claro. Que hay. Entonces, este amigo mío me decía, bueno, pero si la gente no va, esto no funciona. Y yo le decía, pero esto es un engranaje de tres. Está la banda que toca, la gente que lo va a ver y la gente que hace difusión. Si vos extraes un engranaje de esa maquinaria, la cosa no funciona, sea cual sea, ¿eh? O sea, si la banda no toca, no hay música. Si la gente no la va a ver, no hay música. Y si la gente no la difunde, no hay música. Entonces esto tiene que ser lo más armónico posible, porque en donde una de las cosas se descalabra del camino, ya la cosa no funciona. Y yo creo que es mucho lo que está pasando ahora en este momento de la música obvio, actual. Obvio, obvio. Yo te voy a dar un ejemplo que lo dimos hace uno o dos programas atrás, que pasó antes de fin de año acá en Capital. Una fecha, en un lugar, no voy a decir dónde, la entrada estaba más barata que una birra adentro. ¿Te das cuenta? Como, claro, ¿no? O sea, bueno, acá hay varios lugares que es así últimamente. Varios lugares que es así últimamente. Sí, y te imaginas qué zona, ¿no? Porque, viste, Capital... Porque otra zona sí, no sí, puede sí. ser tampoco. o sea, también eso por ahí, ni siquiera el local se pone a preguntar capaz cuánto está cobrando tres o cuatro bandas que alquilaron, cuánto están cobrando la entrada, y adentro vos te encontrás que te sale más caro comprarte una birra o un fernet de lo que pagaste la entrada. Decís, sí. Loco, ¿cómo es la cuenta? ¿Viste? Exactamente. ¿Quién bueno, gana más plata acá? ¿Viste? Bueno, nosotros toda la vida nos guiamos por el precio de la birra dentro del lugar. O sea, claro. Eso es lo que a la banda le ayuda a saber en dónde estás parado. Porque uno no hace un estudio de mercado a ver cuánto cobran las bandas en el universo, ¿viste? Seguro. Vos lo que querés hacer siempre es que la cosa... Lo que hacemos todos es... Porque sabemos que no nos vamos a llenar de plata haciendo música. Nadie lo hace por eso. Entonces, lo que uno quiere es decir, bueno, quiero cubrir estos gastos y dejarme romper las pelotas. Claro. Si no, sería muy fácil. Ponemos una entrada de 45,000 pesos, como hace, no sé, ahora... Sí. No me quiero comparar, por sí, favor. No, que no, pero bueno. Hoy estaba viendo Dividido, creo que va a cobrar 38,000 pesos. Sí, y vos decís, bueno, obviamente, o sea, vale 38 lucas porque es Dividido. Pero bueno, si yo quisiera cobrar, claro, que soy un pelagato, 38 lucas, bueno, con que me paguen dos entradas, yo estaría contento ya. ¿No? cubrí los gastos. Claro. Pero la cosa tiene que ser nunca mucho más lógica. Claro, vale. No sé cuánto salieron el fin de semana en La Plata lo de la Renga. Ni me fijé cuánto estuvo, nada. Pero no sé si sabe el datillo que pasó. No tengo ni... Resulta que se intoxicaron la mayoría de la gente que estuvo trabajando de seguridad. Sí, el personal de seguridad que estaba trabajando para el espectáculo. Y también algunos técnicos de los mismos, exactamente, la Renga, estuvieron intoxicados por unos sándwiches que estaban en el mal estado. Están ahí con las bandejitas del catering que le dio la organización. ¿Esos sanguchitos de mía que son de pollo, jamón y queso? Están vencidos. Sí. ¿Viste? La cadena frío. Bueno, loco. Todos estaban esperando que la gente rompa todo, ¿viste? Que la Renga en La Plata prenda fuego. No, no. Terminó saliendo noticia por este otro lado. Es un cago de risa, boludo. Cayó imputado el tipo. Bueno, ¿viste? Sí. Y son cosas de... De muy mala leche, ¿viste? Que a veces empañan un festival que vos decís, bueno, no sé si que cagá, ¿no? No sé si alguna vez va a cagar la mala leche frente al rock nacional. Sí, no. Cuando una banda empieza a levantar cabeza, se la tienen que cortar porque no puede ser. No puede ser. Tiene que seguir el reggaetón, la cumbia y todo lo que viene atrás, que es una porquería. Bueno, ojo, hubo una opereta más o menos parecida cuando la Renga fue a Ushuaia. Usted que es de Ushuaia, usted sabe el tema. Hubo una movida así bastante extraña por la gente que iba a llegar a Ushuaia. ¡Qué miedo! Todo. Y, claro, cavernícola, los come sangre, de la Renga, que son todos unos incivilizados, claro, que no se puede estar. Claro, bueno, ese es el viejo remanente de la movida ricotera de cuando yo era chico. Exactamente. Cuando yo era chico. Bueno, ahora, 20 años después. Ahora volvió con el indio, ¿no? Por supuesto, pero ese prejuicio ante la gente del rock y... ¿Qué pasa con...? Mirá, yo no quiero dar el nombre, pero acá en la zona sur hay un boliche, ¿no? De banda, o sea, un lugar donde tocan bandas, que hacía tocar bandas de cumbia, ¿viste? Sí. Entonces el tipo un día trae una persona que dice, loco, tenemos que hacer banda de rock, porque la banda de rock hace recitales largos y tiran mucho más, ¿viste? Y vos que tenés un lugar donde vendés alcohol y tal, claro, y tal. Bueno, la cuestión es que un día vamos nosotros, que fuimos creo que la primer banda que va a tocar al lugar, y el tipo hablando, ¿no? Así, pues, había salido muy bien el recital, por suerte, y él nos comenta... Que le decía, bueno, yo traía banda de cumbia, y si los tipos tomaban todo lo que podían, no me consumían un gramo de alcohol, me rompían todo y se iban a la casa. Ahora yo hago festivales de heavy metal, pensaba, ¿no?, con nosotros ahí. Sí. Me acuerdo que habíamos tocado, creo que con Ícaro en ese momento. Pero bueno, me dice, estos vienen, escabian toda la noche, no hay una sola pelea, dice el loco, y es todo plata limpia, decía el chavo, ¿viste? Claro. Entonces decís, la puta que nos parió. Hacía falta que que alguien te venga a explicar eso, ¿no? Porque sí, yo me imagino cuántos lugares nos perdemos las bandas de participar, por, más que nada por ahí. Por el perjuicio por en contra, ¿no? Por el exactamente, claro, por el prejuicio esto, que es un prejuicio, pero yo no sé de dónde... Muy bien, o sea, instalado, me imagino que lleva años en la escena. Sí, no, no, no, terrible. Pero que se cae a pedazos solo. Pero esa cosa de... Vos podés tener una banda en el lugar y sí, tenés cinco locos rompiéndose la cabeza entre ellos... Sí. No van a matar, no le van a hacer nada a nadie. Sí. Y encima se toman todos. Sí. Exacto, bueno, pero además, mirá, nosotros, ahora, yo tuve otras bandas antes de La Tormentas, ahora estoy con Tres Tormentas. Creo que en los 16 años de recitales de Tres Tormentas, mirá que hemos organizado lugares grandes, en Grayson acá en Montegrande, sí, autogestionado, hemos ido a tocar al Vorterix. Nunca en mi vida estuve en presencia de una pelea, más allá de las boludeces que pasan ahí, sí, ¿no? Sí, cosas. Pero sí, nunca he visto, nunca he vivido en carne batalla campal. Una cuestión así. Claro. Exactamente. De esas que vos decís, no podés. Nunca. Claro, exactamente. Que, o decís, bueno, viviste un hecho aislado, ponele, bueno, ni siquiera viví un hecho aislado, he visto peleas, pero vos decís, bueno, están dos borrachos, bueno, listo, está bueno, está es divertido. Sí, te pones ahí, sí, ya, rompelo. Sí. Bueno, ahora rompelo vos, viste, yo, atúrense para decir. Claro. Bueno, bueno, así que eso ayuda a que todo se desmadre. Por eso estamos donde estamos también. Obvio, tal obvio. Cual. Bueno, Fer, es sabido... Lea. Perdón, lean. Lea. No, Fer es el otro, es más claro, lindo. Hablamos claro, hablamos tanto de Fer. Que, claro, bueno, que se van los nombres. Todos sabemos cuán tirano es el tiempo, así que vamos a ir cerrando. Pero no quiero que nos vayamos sin que repitas las redes de las bandas y la fecha. Ok. Bueno, las redes sociales de Tratormentas son Instagram, Tratormentas Oficial. El Facebook es Trae Tormentas Banda, YouTube es Trae Tormentas Oficial, y ¿qué me queda? Y el Spotify, que ahí está subido todo, hasta los tres demos nuevos, esto sí, no sé cómo llamarle, es Trae Tormentas, ahí está todo lo de la banda. Así que es muy fácil, todo lleva Trae Tormentas, así que cualquier cosa que pongan va a aparecer. Si bueno, no, o le va a aparecer el disco de Deep Purple, ese no es. No, no. Busquen Trae Tormentas Argentina, banda. Y claro, ahí va, ahí sale. Exacto. Perfecto. Te van a dar cuenta porque en el lugar de John Lord voy a estar yo, gordo y pelado. Así que no se van por eso. Yo, mira, ese mismo día estábamos invitados a otra fecha en Wilde, ¿no? Pero uh-huh, vamos a tener que fallarle, vamos a tener que ir a cagar una trompada al Amparo Bar, así nomás, de una. Bueno, en Wilde, que en Sadar. En Sadar, sí. Sí, exacto. Ah, sí, toca, hay otro recital. Exacto, sí, pero no, creo vamos que, a ir a Zona el... Sur. Vamos a convencerlo a Fer que vaya al señor Babío. Sí, y tenemos que hacer un trabajo de hormiga ahí. Loco, un gustazo a hablar con vos y bueno, nos vemos pronto, antes de fin de mes ahí en el Amparo. La mejor para esa fecha, loco. Abrazo para todos los de la banda. Y nos vamos con un tema de Trae Tormentas. Espectacular. Bueno, déjame agradecerte. Sí. Gracias por difundir. Un abrazo a Norma, a Jorge. Y bueno, nada, eso. Gracias por difundir. Para nosotros es súper importante. Siempre es súper importante porque llegan a los lugares a donde nosotros no llegamos. Así que te agradezco mucho. Espero verlos el 25 y bueno, vamos a ver si nos tomamos una birra o lo extorsionamos a Fer para que nos pague él una birra. Oh, va a ser más difícil. Mirá. Pero bueno, las cosas fáciles no son de heavy metal. Dale, abrazo grande, bueno, loco. Nos abrazo vamos, enorme, chicos. Dale, nos vamos con un tema de Trae Tormentas para cerrar la nota en Frecuencia Metalera. hora del heavy metal argentino vuelve a Zona Sur. Tren Loco Fest. Sábado 11 de mayo, Club Red Quilmes. Bandas invitadas: Again, Deadman, Yokoi, Marcas. Además, Feria Metalera, discos, remeras, libros, merch y mucho más. Tren Loco Fest. No te lo pierdas, anticipadas en venta. Hola, hola. Hola, Walter. ¿Qué hace, Cacho? ¿Cómo andás, querido? ¿Cómo tanto andás? Tiempo. ¿Qué es de tu vida? Todo bien por acá. ¿Vos cómo estás? Es verdad, tanto tiempo. A ver si este domingo te vemos por ahí, por el Moni Cacho Fina Fest. La última vez no te vi, estuviste con la porquería esta del mosquito, ¿no? La última que fui yo. Exactamente, con el dengue. ¿Qué, lo? Ah, fuiste. Claro, claro. Ahí sí, estuve. Mirá, sí. Ahí estuve. Sí, sí. Bueno, sí, para la gente... Perdón, arrancamos así al aire, viste, después de una entrevista con la gente de Trae Tormentas, que seguro vos los conocés, ¿no? Gente de Zona Sur, ¿no? Flor de banda. Creo que sí. ¿Eh? Creo que los conozco a los muchachos. Por favor, preséntese. No, preséntese... acá a la audiencia y qué se viene con la gente acá del festival más legendario, puede ser Zona Sur. ¿Está bien ese nombre o no? ¿Qué le parece a usted? Por la antigüedad sí, pero está renovado el nombre. Antes era Feria Metalera y ahora es Moni Cacho Feria Fest. Claro. Bueno, y acá por derechos, digamos. No aclaremos que oscurecemos. Claro. Por derechos, nada más. Exactamente. Exactamente. Y acá no, bueno, no nos presentamos. No quiere hablar, Mónica. Bueno. Está llena, tomó un plato de sopa. El puchero le sentó mal. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Contanos. Llena con el puchero. Contanos, Cacho, ¿qué se viene? Bueno, este domingo 12 de mayo, a partir de las 15 horas, se viene en Cultura del Sur, que queda en la avenida MEX 66, a media cuadra de la estación de Temperley. Se viene el Moni Cacho Feria Fest nuevamente a la Cultura del Sur con 5 bandas en vivo, puestos de artesanas, artesanos, y con una entrada sumamente accesible para el bolsillo de la metalera y el metalero. Y las bandas que van a estar tocando, acá Mónica va a pasar a decirlas. Muy bien. Diga. Metal Morning. Metal Morty, está atorada con el puchero todavía. Qué mal. Fugo. Sí. Las bandas son Metal Morty. Metal Morty. Fugo. Sí. Inner Force. It's Alive. Y el Restaurador. Estamos haciendo memoria. Tenemos el Mataburro. No. Estamos haciendo memoria porque, bueno, tenemos muchas bandas en la cabeza y sí. Por ahí nos confundimos. ¿A qué hora arranca esto? Bueno, A partir de a las 16 horas están las puertas abiertas, sí. Ya la gente puede pasar. A las 17 horas puntual va a estar arrancando It's Alive. Sí. Y después, bueno, la seguidilla de bandas, que no se dice el horario porque la gente tiene que venir a ver a todas las bandas, exactamente, lógicamente. Como perfecto, siempre, olvídate, es así. Flor de cartel, para claro, el fin de semana, Flor bien, de cartel tienen, Sí. Tremendo plan. Sí, la verdad que... Sí, linda fecha. ¿Cómo se pueden conseguir anticipadas o en puerta va a estar lo mismo? Contanos cómo es el sistema. Cuente. Queda un silencio. Sí. Yo lo que me imagino es que él está ahí empujando. Claro, empujándola, sí, que no, por no, favor sí. Cuente todo. Y no lo quiere. Que, no quiere. No. Pero... Está embarazada. Se siente embarazada. No. Cacho. Cacho, no. Cacho, anda, Cacho, anda, anda buscando nombres, Cacho, entonces, ¿eh? Anda anotando, nena tanto, nene tanto, y anda poniendo, ¿eh? Por las dudas, no sé, digo yo. Ah, ¿eh? La puedo ya está, la puedo ya está, le vamos a decir puchero. Claro, puchero, puchero o caracú, ahí está, poner, ahí. Bueno, les contamos a la audiencia. Dale. Bueno, las entradas son anticipadas, pero se pueden comprar en puerta también al mismo precio. Sí. Que, bueno, la entrada en puerta está $1,500 pesos. Nah, pero una lata de birra hoy en día. Así de simple, una lata de birra. Sí. ¿No? Y en algunos lados te quedas corto, te digo. También, sí. No, yo te estoy hablando de los chinos, ¿no? En un lugar donde van a tocar banda que te rompen la cabeza. Sí, sí. Precio de chino estamos hablando. Precio de chino. ¿Eh? ¿No? Y la más barata. Y la más barata. Y no, no busquemos la ni... La que está en oferta. Ni la IPA, ni la, la Red, la ¿viste la cómo son la los la chetos? La Glosh y qué sé yo. No, no, la Schneider, que está en oferta. Escuchen, sí. Escuchen, espero para ustedes y para la audiencia. Acá ella le va a tener una buena data. A ver, dale. Van al día a comprar las Blava, que esa está $1,000 pesos, la de litro, ¿eh? ¡Epa! Mira qué la cerveza Oslava es riquísima. Más barato que una mana. Sí, es riquísima la Oslava. La probé, es rica, es verdad, es rica. Mira. Es rica. Una luca a la botella de litro, ¿eh? Mirá sí. Qué ofertón. Sí, sí. Oferta. Y bueno, 1.500 pesos está en puerta y tenemos la promoción que son 2 por 2.500. Mira. Ah, que esa la pueden conseguir por Mercado Pago. A adoro.molde.azuma.mp a nombre de Mónica Judith Zapata. O si no, sí. En puerta también, se acerca ahí a puerta y dice, dame la promoción. Dame la promo. 2.500. Claro. Ahí está, claro. Y ahí, bueno, ahí puedes ir por Mercado Pago las dos a 2.500 pesos. Ahí está. Son 500 pesos que te... Como es que ahorrás, ¿no? Obvio. Para el vasito. Para el vasito. te cobran el vasito en Cultura del Sur, loco. Claro, olvídate. Es así. Claro, llévense el vaso. Entró un mensaje, espera. Sí, una amiga de Rosario me dice, yo tomo Honey, Industrial Estela. No, Dios. Esa gente cheta, ajá. Dios mío. Vamos a la puerta, ¿no? Decimos, yo escuché en Frecuencia Metalera que hay una promo 2x1, ¿no? 2x1. No, la entrada. La entrada, sí, las dos, 2x2.500. 2x2.500, ¿no? Ahí está. Claro. Y hay las chicas que van a estar en puerta, dice, bueno, págamela por Mercado Pago. Lo dicen Frecuencia Metalera y pagan el 2x2. Ahí está. Y repetí el Mercado Pago de vuelta, porque es medio largo, ¿no? Sí. Repetilo de vuelta. Que igual, si lo escucharon acá, ya está. Ya está grabado, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, sí. La igual, están en nuestras redes también la publicidad del evento. Sí. Que ahí está escrachado, digámoslo así, para pagar por Mercado Pago. El evento lo pueden encontrar en nuestro Facebook, Judith Zapata o Guillermo Rocaro, que ahí, bueno, ahí plasmamos el evento con toda la data. Igualmente con el estilo es adoro.azum.molde.azuma.mp. Es así. Muy así bien. De fácil. Pero fácil. Y esto es el lugar de siempre. En Temperley. Cultura del Sur. Exactamente. Ahí en Temperley, sí. Vos tenés todos los medios sabidos y por haber. Ahí tenés, por ejemplo, la costera, si anda, lógico, para cada claro, nunca sí. Anda, digamos. Claro. Tenés el tren Roca, sí. Que te deja ahí en la estación de Temperley. Ahí está. Que espero que ande, sí. Claro. Espero que ande, porque ya nos ha pasado un par de series que... Y los domingos, viste, los domingos el Roca para el lado de ahí, medio... Y es medio jodido. Sí, es jodido. Sí, sí. Pero si no tenés que te deja un par de cuadras del otro lado de la estación, también el San Vicente, el 74, claro, tener el 160, ¿no? Sí. Avenida Alcina. Exactamente. Caminás un par de cuadras, cruzás el puentecito para el otro lado de Temperley, cruzás la placita y a la vuelta... Ajá. Ahí está el cultural. A la derecha, sí. Llegás a la plaza y a tu derecha, a 30 metros, la Cultura del Sur. Al lado, pegado casi a Auditorio Sur. Ahí está el local, el centro cultural. Bueno, Cacho, la verdad que tenemos una nota con gente de ahora de Río Negro que nos está esperando que los llamemos. Sí. Así que un gusto haber hablado con vos y Mónica. Y voy a hacer todo lo posible por estar este domingo ahí. Así que... Bueno, ahí los esperamos, tanto ustedes a frecuencia. Hoy Jorge y Norma dieron, ausente porque fueron a ver. Sí, fueron a ver una bandita esta española, viste, ahí al teatro. Eso también son medio chetos. Para ir a una banda española, viste. Pero bueno. Te aprovechás porque no lo está escuchando, ¿no? Querido, abrazo grande, gracias por la buena onda siempre. Y el fin de semana esperamos que todos vayan a la feria ahí en Temperley a ver este fechón. Así que abrazo grande y sabes que cada vez que tengas algo para comentar, tenés las puertas abiertas de acá del programa. Ya vamos a estar ahí visitándolos en breve los dos. Dale. Vámonos, Lava. Dale. Sin puchero, el puchero después, porque si no, no habla la señora. Abrazo grande a los dos. Ahí pensamos unas porciones. Ahí pensamos unas porciones y las llevamos puchero. Dale. Abrazo grande. Abrazo grande. Gracias por sacarnos al aire para promocionar. No hay ningún problema, Cacho. Siempre sabes que... Que cuando tengas algo para promocionar, acá estamos. Y bueno, el tiempo es tirano. Listo, chicos. Buenas noches y estamos viéndonos el fin de semana. Abrazo grande. Chau. Chau, abrazo grande. Chau. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Javi Bianchi. En unos breves minutos los vamos a introducir con la principal información del rock y del metal. Ya saben ustedes, de memoria, la información para que ustedes la encuentren más amplia. Aparte, por supuesto, de la página de este excelente programa, en Instagram, Javier Bianchi, _ATM, nuestra página atodamáquina.atm. ¿Cómo andan, gente? Espero que realmente muy bien. Acá nosotros, haciendo milagro con lo que queda de esta garganta. Te cuento, por supuesto, que el día 11 tenemos esto, este, norte y sur. El día 11 se está presentando en la Sociedad de Fomento Nicolás Videla de Berazategui, un muy buen festival con bandas de heavy metal de la mano del señor Leo Toledo. Esto es, insisto, la Sociedad de Fomento Nicolás Videla es un evento a beneficio donde van a estar tocando, entre otras grandes bandas, la gente de Arca. También te cuento que la gente de Chehuelche viene en su única visita a Buenos Aires el día 24 de mayo, ahí en el Marquín. Esto es Escalabrini Ortiz 670 del coqueto barrio de Villa Crespo, con entradas a tan solo 7,000 pesos. Y hay una promoción especial de 2 entradas por 12,000 pesos. Chehuelche, aquellos músicos que supieron acompañar en la última etapa a Ricardo Iorio, lo tenemos en el Marquí. Atenti, que va a haber entradas para sortear de la mano de la gente de Nesart o Producciones. ¿Qué más te cuento rápidamente? El día 18 de mayo, Presto Vivace se presenta en el Teatrito Sarmiento 1752 de la mano de la gente de Icarus. Otra banda que nos visita este fin de semana, claro que sí, nuestros amigos y hermanos de Sangre de Cuchilla Grande se están presentando el viernes 10 en Sheer Music Club. Atención, viernes 10, este viernes en Sheer Music Club, el día 11 en el patio de Mar del Plata, y el día 12 Cuchilla Grande, el domingo 12, se despide de todos nosotros en Pica Rock D de Monte Grande, prensa oficial de Cuchilla Grande en la República Argentina. Sí, sí, ATM. ¿Qué más te cuento rápidamente? Prepárate que el 24 del 5, Serpento del Encuentro Club. El 25 del 5, Letal en el Teatrito. Para más adelante, el 16 del 6, o sea, el 16 de junio. Luego que el 14 de junio tenemos en Montana la gran fiesta de ATM. Ya vamos a empezar en el próximo programa a pasar data. No se olviden de esto. El 16 de junio tenemos a la gente de Callate. La vuelta de Callate en Six Bar, Tribulato 235 de... ¿Dónde? ¿De dónde? De San Miguel, claro que sí. Dos breves, señores. Bienvenido a Beidón, a ATM. Prepárense que dentro de muy poquito van a tener en este segmento exclusivo de ATM mucha información de esta banda que ha vuelto con todo. Recuerden lo que yo digo. Ahí donde reina la mediocridad, la mala forma de trabajo y tantas otras cosas más, la gente de Aveidón se viene con todo, pero con todo, con todo. Saludamos a la gente de Guepardo, a la gente de AXA, a la gente de Barrio, de Neuquén, a la gente de Refugio, mi fiel amigo, y a la gente de Los Últimos Honestos. Señores, el día sábado, 11 de mayo, este sábado, 20 horas ultra mega puntual, en vivo, Los Últimos Honestos, Gru y No Blacky. Sí, señores, No Blacky, para vos, Canario, que vos sí que tenés tu banda con Plan 4, yo también tengo la mía y vamos a pelear en el próximo programa. Los Últimos Honestos, Gru y No Blacky, en La Bohème, Avenida Gona, 2796, de Ramos Mejía, con exposición de auto y entrada totalmente gratis y catering para la prensa hasta las 21 horas. Me voy. Muchísimas gracias. Javi Bianchi es mi nombre. Congregamos a forjar metal. La suprema conciencia ordenó a la hora que no quema el sol. Las pampas aguardan tu voz. Peso Argento, todos los miércoles de 20 a 22 horas por murktv.com.ar, FM 91.5 y aplicación MURKTV. Peso Argento, 18 años en el reinado del metal. ¡Peso Argento! ¡Es tu programa! ¿Cómo les va, gente hermosa del rock and roll y del heavy metal? En esta ocasión vengo a contarles que el sábado 11 de mayo vamos a estar rockeando en La Bohème junto a Gru y No Blacky. La Bohème, Gaona 2796. Entradas libres y gratuitas. Vení con tu familia, apto a todo público. Así que va a ser una gran fecha de rock and roll, etcétera. Rock pesado. No podés faltar, venite ya. Ya no. Venite el sábado 11 de mayo a La Bohème. Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo anda, caballero? ¿Nos escucha bien? Yo te escucho bien, ¿vos me escuchás bien a mí? Sí, señor, preséntese, por favor, banda, nombre, ubicación dentro de la cancha, si juega lateral derecho, arquero, interior, claro, por favor, cuente todo. No, mirá, mi nombre es Alejandro Rodríguez, soy baterista de AXA, entrenador de arqueros del Club Patagonia acá en Neuquén. ¡Epa! ¡Epa! Arquero... No sé si querés que me acomode más en la cancha. ¿Arquero de 11 o arquero de 5? Ahí está. O entrenador de arquero fútbol 5, fútbol 8 y fútbol 11. ¡Epa! ¿Cómo viste la final? Estuvimos hablando de eso al principio del programa. ¿Cuántos penales se atajaron en la final el otro día, no? Estudiantes Vélez, sí. ¿Qué? Y bueno, viste que los penales siempre es muchos dicen que es una lotería, otros dicen que es 50-50. Es técnica, otros dicen que, bueno. ¿Y usted qué puede opinar del tema? Mirá, yo tengo... el fútbol ha evolucionado tanto y hay tanta información que yo con el transcurso de los años, tanto de estudiar y ver a los que patean y todas esas cosas, hay una tendencia que es seguir el pie de apoyo del pateador. Exactamente. Sí. Mirá vos. El pie de apoyo. Cuando vos ves el pie de apoyo de los pateadores, sí, te va indicando, te da una tendencia para el lado para de donde lado puede ir la pelota. Más o menos para dónde puede ir la pelota, eso es cierto. Bueno. Exactamente, pero obviamente que tenés pateadores como Messi o como Mbappé, como otros que son unos cracks, que por más que vos le puedas ver el pie de apoyo, te la van a cruzar y la van a cruzar bien, pero bueno. Exactamente. Claro, es así. Bueno, nos salimos un poco de tema. La banda AXA, ¿no? Ubíquenos, Río Negro. ¿En qué anda? ¿Cómo está integrada la banda actualmente? Todos los integrantes, díganos. Mirá, la banda AXA tiene 4 integrantes, yo soy el baterista, está mi hermano que es guitarrista y miembro fundador de la banda, de Río Negro. Después tenemos un poquito más, yendo para Fernández Oro, Allen, está el cantante Javier Burgos, y tenemos en Centenario a Damián Ceballos, que es el bajista, y yo que estoy en Neuquén Capital. Ahí está, muy bien. Excelente, entonces. ¿Cómo los encuentran en las redes sociales? ¿Qué pueden escuchar de la banda? Contanos un poquito de la historia. ¿Qué puede encontrar la gente que todavía no los escuchó? ¿Cómo los ubica en las redes? El Facebook está como AXA Metal. Nos pueden encontrar también como en YouTube como AXA o AXA Metal también. Estamos en Spotify, estamos en YouTube Premium o en YouTube también. El video se llama el video de difusión, o sea, para difundir, que tenemos para difundir, sí, es de Otra Vida, grabado en Horus Studio, en Cipolletti. Sí. Está grabado y masterizado por los chicos de Horus Studio. Así que bueno, prácticamente una AXA viene desde el 2009 tocando. Teníamos el nombre antiguamente de Pucará, con el cual yo investigando un poco, viste, me encontré con que en Buenos Aires ya hay una banda llamada Pucará. Claro, exacto. Te estaba por preguntar eso. ¿No tuvieron problemas con bueno, sí. Exactamente. Entonces, por cuestiones legales y de que esta banda ya venía tocando hace años, decidimos cambiar el nombre. Y es el nombre que se llama el día de hoy, que es AXA. ¿Algún significado? Sí, AXA tenés varios significados, lo podés ir buscar por la parte bíblica o por otro significado en el cual el AXA es una piedra preciosa que se le entregaba como premio a los guerreros que participaban en batallas. También si lo buscás por la Biblia, es el AXA es la hija de un rey que la entregó en matrimonio a un guerrero que ocupó una ciudad, entonces es como una ofrenda. El significado, por decirlo así por encima, ¿no? Claro, claro, claro, claro. El que no, que investigue más. El que le quedó la duda, que no, investigue más. No, mira, como para hacértelo, como para explicártelo un poquito más, el AXA es una ofrenda. Nosotros lo que hacemos con nuestra música, se la entregamos a los oyentes o le damos la ofrenda de la música nosotros a los oyentes para que ellos lo escuchen y que nos den su o aprobación o su negación. Viste que claro, nosotros más que nada, la música es un arte, intentamos por medio de la música mostrar lo que nosotros hacemos, el heavy metal tradicional, el heavy metal clásico, y bueno, sería más que nada eso. ¿Qué referentes tienen cada uno, o más o menos todos vienen de un estilo que escucharon a cierta etapa de la vida, ¿no? Que te lleva para decir yo quiero hacer algo parecido a esta banda? ¿O se juntaron y salió otra cosa distinta, pero cada uno tiene otro, digamos, otra forma de escuchar? ¿O siempre están dentro del estilo de lo que le gusta a cada uno? ¿Cómo suena la banda en ese tema? Mirá, nosotros tenemos diferentes gustos musicales, obviamente, ¿no? A mí me gusta mucho más lo que es el power metal o el heavy metal viejo, por así decirlo, no el tan nuevo. Hablamos de eso, Stratovarius, Manowar, Rhapsody, de las primeras placas, Angra. Mi hermano, por ejemplo, que es el guitarrista, él es un poquito más de, bueno, Yngwie Malmsteen, Giardino, Steve Vai. El cantante es más de lo Maiden, por ejemplo. y tenemos el bajista que tiene como referencia, bueno, a todo lo que es el hard rock. Entonces creo que de cada estilo musical de cada uno, sin perder la esencia de lo que nos gusta, se ve reflejado en el CD de lo que es Hoyaxa. Claro, o sea, una combinación que lleva a la banda con un amplio concepto de lo que es musicalmente el estilo, ¿no? Así. Exactamente, o sea, no nos encerramos en un estilo, sino que intentamos combinar los gustos de cada uno, y bueno, creo que el CD muestra en parte eso, ¿no? Vas a encontrar en el CD por ahí temas relacionados con el pogo, por ejemplo. Sí. Vas a encontrar temas relacionados con las Malvinas, como es Otra Vida y como es Sangrito Final. Vas a encontrar temas que hablan, qué sé yo, del medio ambiente, por ejemplo, como es Hasta Cuándo. Vas a encontrar un tema que es una ofrenda, una dedicación o un homenaje a la hermana del cantante que sufrió un accidente y lamentablemente falleció. Entonces, Siempre un ángel es una balada, sí, en la cual él le hace una ofrenda o le dedica una canción. Entonces, bueno, creo que nosotros intentamos plasmar en el CD cómo es las influencias de cada uno, y es lo que salió al día de hoy, ¿no? Hablaste, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy Enzo, estamos acá con... Hola, Enzo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos también, muy bien. La verdad que escuché como tópicos variopintos en lo que refiere a las canciones. ¿Cómo encaran la composición de las canciones cuando se juntan? Uno lleva la idea sobre la mesa y el resto se trabaja sobre ella, se da en la sala de ensayo. ¿Cómo suelen encarar las canciones ustedes? Mirá, por lo general siempre tenemos, mi hermano es el que por lo general dice, mirá, tengo esta melodía, hay que ponerle letra, nos ponemos a escribir, nos ponemos a tirar ideas sobre la mesa. Cuando ya tenemos más o menos una idea de lo que queremos escribir o de lo que queremos que la canción hable, nos ponemos a meter ideas en la canción. Siempre él parte de una base, mira, dice, tengo esta base, está muy buena, podemos trabajar sobre esto. Yo le digo, mira, acá en vez de que vaya tanta batería, podemos introducir un poco más el bajo. Inclusive él dice, en vez de que vaya tanto punteo en guitarra, podemos poner, qué sé yo, una voz lírica. Entonces, la idea y la esencia de la banda es más que nada que todos tengan participación, que todos componemos, o sea, todos trabajamos en la música, le ponemos la misma impronta a nosotros mismos, ¿viste? No es que una canción tiene que sonar así, así, así, y que va a sonar así y no le podemos modificar nada, al contrario. Otra Vida, por ejemplo, que es lo que salió al día de hoy, pasó por varios procesos, Tierra con Dueño pasó por varios procesos. Sangriento Final, antes de que se llamara Sangriento Final, ese tema tenía otro nombre. Vacías Promesas también pasó por varios procesos. Entonces, tiramos ideas sobre la mesa, intentamos que coincida entre todos y bueno, y siempre manteniendo la esencia de cada uno y siempre manteniendo cómo es el estilo musical. Perfecto. Sí, la verdad que se escucha que hay mucha democracia, ¿no?, dentro de la banda, que todos están para poner la oreja y decir, che, mirá, vamos a ver esto, el otro, que eso hace de que una banda tenga, digamos, un proyecto en común, ¿no?, que están todos como ninguno se cree más que el otro. Claro, a ver, yo creo yo particularmente y mi pensamiento, y creo que por ahí en algún otro momento cuando podamos estar los cuatro integrantes para charlar en la radio, que no va a faltar la oportunidad, sí. Yo creo que no tiene mucho sentido imponer algo, porque vos podés ser muy buen compositor, pero si vos imponés tu idea y a la gente no le gusta, es lo mismo que nada. Claro. Yo creo que cuando nosotros, por ejemplo, nos sentamos a componer o en realidad ya una composición está muy avanzada, tiramos ideas, armamos el esquema y sale lo que sale, y si por ahí no nos gusta, nos volvemos a sentar otra vez y decimos, mira, acá por ahí es mejor tirar un poquito más de bajo en vez que de guitarra o batería o en vez de tanto doble bombo. que es muy monótono por ahí, muchas canciones, el doble bombo tucu, tucu, tucu, al palo, por ahí cansa. Entonces, tenemos muchos referentes. Yo, por ejemplo, los referentes míos en la batería, qué sé yo, tenemos a Aquiles Priester, Eloy Casagrande, Rufus de Spear Jones, y te puedo nombrar otros más, por ejemplo, Jorge Perini, de Mágica, Fernando Escarcela, y te puedo decir un montón más, ¿viste? Entonces, intentamos ponerle que no sea tan monótono, pero y que sea un poquito más de gustoso al oído. Excelente, excelente. Hay varias influencias, bastante sí, variopinto. Recién estábamos... Flor de bateros tiró aparte. Sí, sí. Ninguno chiquitito. No. Todos bastante marcados. Estábamos... Previamente nosotros habíamos visto que ustedes tienen un único disco que está disponible para todos a la escucha y queríamos saber si es que ustedes ya están en planes de largar un nuevo disco, de largar algún single, un EP, algo de corta duración, algo más allá de lo que ya tienen disponible en plataformas. Mira, por ahora estamos con el álbum Sangrito Final. Obviamente que a futuro estamos proyectando un segundo álbum. Así que obviamente que toda esa data, toda esa info lo van a saber de la mano de Javier Bianchi. Aprovecho también ahora a mandarle un gran saludo a Javier Bianchi y a la productora ATM, que estamos siempre en contacto con ellos, y la verdad que se están haciendo un trabajo excelente con la banda, con nosotros, así que la verdad que tengo que sacarme el sombrero, y si tengo que dejar algún consejo para las bandas que están emergiendo, que quieren algo serio futuro, importantísimo, manager y prensa, fundamental. Bueno, la verdad que los tiempos son tiranos, te agradecemos mucho tu tiempo. Vamos a escuchar un tema de la banda para cerrar la nota y repetimos las redes sociales donde pueden escuchar la música y demás. Bueno, el Facebook de la banda es AXA Metal, Instagram AXA Metal también. Nos pueden escuchar por medio de YouTube, de Spotify. Así que bueno, también estamos con constantes noticias a través de ATM y de Javier Bianchi. Muy así bien. Así que bueno, nos pueden escuchar por las redes sociales también. Siempre estamos subiendo info de la banda. Así que bueno, si vos me dejás recomendarte un tema, sí, o varios temas del álbum, obviamente que están todos buenos porque son es como nuestro primer bebé. Sí. Sí. Pero si les gusta una balada, es siempre un ángel, es una muy buena, es una muy linda canción. Si les gusta el tema referente a lo que es medio ambiente y gobernantes y todo lo demás, Hasta Cuándo es muy buen tema. Ahora, si quieren introducirse algo más en lo que es Malvinas, yo les recomendaría Otra Vida o Sangrito Final. Bueno, vamos a escuchar entonces Otra Vida, ¿te parece bien? ¿Eh? Me parece perfecto, que es el CD, es el, si no me equivoco, es el tercer single, el muy tercer el tema. Y bueno, ese, como repito otra vez más, eso lo grabamos, fue como una odisea grabar ese video porque fue casi en pandemia. Y pues no nos daban los tiempos como para ir todos juntos a grabar, así que fue en varias tomas. Pero los chicos de Horus Studio, de acá en Cipolletti, la verdad que se portaron muy bien con nosotros. Y bueno, ese video está grabado ahí. Un abrazo grande a toda la gente ahí. Nosotros salimos en la repetidora de FM Ser Metal, ahí en la zona. Y la verdad que agradecemos mucho. Después salimos también por de Montre Radio, que seguro también lo tenés ahí registrado quiénes son. Exactamente. Así que un abrazo grande y cuando tengan algo para compartir y demás, a través de este teléfono o a través de Javi Bianchi nos haces llegar la información y nuevamente estaremos con ustedes acá en vivo. Abrazo grande desde acá, desde Buenos Aires. Y vamos... Muchísimas gracias por el contacto, muchísimas gracias por la llamada. Agradezco, más que agradecido, saludos a todos los oyentes, a toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, espero que el CD, que el álbum sea del agrado. Y obviamente que cualquier novedad que tengamos con referencia a la banda, a través de Javier Bianchi o de las redes, lo vamos a estar comunicando. Abrazo grande y vamos a escuchar la banda acá en Frecuencia Metalera. Bueno, estábamos escuchando algo de lo nuevo del señor Mick Mars. Algo que no, ¿no? está de más decir lo sí. bueno que suena, lo bien vigente que está el viejo. Tremendos temas sacó Mick Mars. Escuchamos Right Side of War y el disco se llama The Other Side of Mars, el otro lado de Marte, pero es el señor Mick Mars. ¿De quién estamos hablando? El zombie legendario violero de Motley Crue. Exactamente, exactamente. Y bueno, la gente está también de Motley Crue, que le ha pagado muy mal al señor. Con lo tanto que le debe. Claro, después de 5 años ha sacado un nuevo tema que va a salir en lo que va a ser el nuevo disco grabado con el señor John Faye, ¿no? Que estuvo de gira en la última etapa de la gira esta. Se llama Dog of War y está todo hecho con inteligencia artificial. Busquen el videoclip de Motley Crue, Dog of War, lo nuevo, lo último. Después de 5 años sube algo nuevo Motley Crue. Veremos. Sí, dejémoslo ahí. Pero bueno, Hellfire and Domination creo que se va a llamar el nuevo disco de Motley Crue. Algo así. Hellfire and Domination. Ellos estaban bien cuando estaban retirados, después de la película. Pero dijeron, acá hay más plata para hacer. Onda Kiss, una cosa así. Bueno, punto y aparte, hablando de plata. Se nos pasó el programa volando, ¿eh? La verdad que sí, lo hemos disfrutado. Lindas entrevistas hoy, me parece, ¿no? La verdad que sí. Tuvimos lindas entrevistas. Hay Cacho de la feria metido sobre la ventana a último momento. Sí, sí. Salió bien, prometieron venir acá a 5M Puchero. Ajá, que iban a traer porción. Así que bueno. Pero bueno, en estos días, como pasa mucho acá en este país, después de 23 años se bajaron las persianas de un programa de la zona de Bransen, que legendariamente salió mucho, mucho tiempo por el 89.7, una radio local de Bransen, allá a la zona sur de Buenos Aires, el señor Marcelo Rebot, que más de una vez nos mandó mensaje en vivo, compartíamos hace un par de años el mismo horario y el mismo día, nosotros acá con frecuencia y él con su programa, que ya es legendario. Yo ya lo conté una vuelta, pero viene a referencia. Yo a él lo conocí por mi hermano, que en un momento, mi hermano, uno de mis hermanos vive en Alejandro Cor, y en un momento tuvo una bicicletería con el cuñado que la pusieron en Bransen, que Alejandro Cor, Bransen no está muy lejos. Claro. Y conoció al señor Marcelo Redó porque iba a emparchar cada tanto la bici, él siempre de la casa a la radio en bici, y un día se ponen a hablar porque lo ve a mi hermano con una remera de Maiden. Vos escuché, yo qué sé yo, le dice, tengo un programa acá. Dice, vos lo tenés que conocer a mi hermano, él también tiene un programa así. Mirá, qué sé. Y resulta que nos conocíamos, pero no nos conocíamos. No sabían que mi hermano tenía una bicicletería en su mismo barrio. Y bueno, cosas de la vida, ¿no? Claro. Él viene de una escuela de su padre, que tuvo mucho tiempo también programa ahí emblemático, ¿no? En Bransen. Y él dice que lo que le quedó a él siempre fue de seguir los pasos del viejo, claro, de hacer radio. Pero bueno, él comunicó por las redes sociales que yo con él hablamos el año pasado, sobre todo de un par de cuestiones. Después de la vuelta de la pandemia, de cómo son muchas bandas que te piden favores a veces, y después cuando vos por ahí necesitás algo, se hacen los que no te contestan, los que, mirá, voy a ver qué puedo conseguir. Y él como que estaba medio cansado de eso, ¿no? Del tema del maltrato, de que cuando te necesitan te buscan, y cuando vos necesitas una mano, como que se hacen los que no... Mirá, justo ahora no puedo. Él lo que publicó, más o menos resumido, los que lo seguían lo habrán leído más de una vez. Como que dijo, yo ya me siento que no tengo nada para aportar después de tantos años de radio, tantos años de pelearla, de la pandemia de por medio, de tener que bancar por ahí a veces un espacio sin tenerlo, digamos, por ahí uno, ¿no? En una época yo me acuerdo que él también como que se había desaparecido porque no andaba muy bien económicamente y después volvió ayudado a través de otra gente y demás, que no quiero dar nombres porque por ahí me equivoco y no fue en ese momento que lo ayudaron y demás. La verdad que Marcelo nos cruzamos en un par de shows últimamente el año pasado en Teatro de Flores. Cada tanto nos veíamos en fechas también por ahí en Zona Sur. Y siempre estuvo el contacto, siempre que por ahí yo le pedí un favor que le haga una entrevista a una banda, nunca me dijo que no. Yo sé que Luis dirá lo mismo por ahí mañana, porque también Luis hace no mucho estuvo con Torque a fines del año pasado, creo allá en Bransen, que fue algo en conjunto que gestionamos con Luis para una entrevista cuando sacó el disco Torque, y Luis se pudo acercar allá y estuvo en el programa y demás. La verdad que es una lástima que gente como Marcelo, de tantos años en los medios, haya dicho, bueno, hasta acá llegué, estoy medio... Yo creo que por ahí necesita ese tiempo, ¿no? De decir, bueno, extraño, voy a volver. Démosle unos meses, démosle un espacio para él, su pareja, para su vida personal. Yo creo que no ha sido un cierre definitivo. Yo creo que va a volver y vamos a terminar este Frecuencia Metalera con un tema que se llama igual que el programa y que son de unos ex amigos míos.